Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Y empezamos este programa número 3 de Observatic recordando, como ya viene siendo habitual, las diferentes formas que tenéis de seguir el espacio. Lo podéis seguir en directo en Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM si es que vivís en Fuenmayor, La Rioja, España, los jueves a las 8 de la tarde o los viernes en reemisión a la 1 del mediodía. También podéis escucharlo en esos mismos momentos, a esas mismas horas, a través del streaming, es decir, de la transmisión en directo a través de internet de toda la programación de Onda Fuenmayor, y en tercer lugar lo podéis escuchar en formato MP3, es decir, en formato podcast, que podéis descargar desde la página web de Observatic, que es observatic.net. Tenemos que dar las gracias nuevamente a los correos electrónicos que poco a poco nos van llegando, nos van comentando un poco, pues bueno, sus impresiones sobre el programa, las cosas que les gustan, las que no les gustan, con alguna sugerencia también, que agradecemos tremendamente, porque de esa forma, con las sugerencias de nuestros oyentes, podemos mejorar. Recordar que el correo del programa es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com, y que sepáis además que seguimos teniendo muchas cuentas de gmail.com que podemos repartir de forma gratuitamente entre todos nuestros oyentes, ¿no? Y también recordaros que se admiten todo tipo de comentarios y de sugerencias, no solo a través del correo electrónico, que es un excelente medio de comunicación, sino también a través de la página web. Cada uno de los programas que vamos emitiendo, cada uno de estos podcasts, tienen en la página web su correspondiente reflejo, en lo que se suele llamar el guión del programa, donde tenéis detalladas las páginas web que aquí comentamos y algunas otras más para vuestra referencia, para ampliar la información, y que en cada uno de estos comentarios podéis dejar vuestra opinión. Hay un apartado que podéis hacerlo así. Si preferís enviarnos una opinión en formato audio, en MP3, pues entonces también podéis hacerlo. Lo podéis adjuntar al correo electrónico y de esa forma la podremos reproducir aquí en el programa. Y ya, sin más introducción, pasamos al contenido, al meollo de este programa número 3, al que hoy le hemos dado un título un poco especial, y el título es Protégete. Y esto de Protégete, dicho en pleno verano, pues podríamos pensar que hablamos del sol, ¿no?, con el gorrito y la crema, que todo eso está muy bien, por supuesto, no hay que olvidarlo, o del calor, Protégete del calor, ¿no?, que con las olas de calor que nos van llegando, pues lo del agua y la sombrita y tal. Pues bueno, evidentemente, como estamos en Observatic y estamos hablando de tecnología, pues no nos referimos ni a lo uno ni a lo otro, ¿no? Entonces, ¿de qué nos tenemos que proteger? Bueno, pues internet, que es el medio en el que nos movemos, en el medio en el que a través del cual distribuimos este programa, entre otros, es un nuevo universo, es un nuevo mundo en el que, pues para gusto de algunos y para disgusto de otros, hay todavía bastantes pocas normas, ¿no? O las normas que hay, pues no están muy, muy claramente definidas. La verdad es que hay bastante libertad y, consiguientemente, en un mundo tan grande como este, en un universo tan grande como este, pues hay gente de todo tipo. Hay gente pues muy bien intencionada y con muy buenos sentimientos, y hay gente absolutamente miserable y sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y consiguientemente, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Internet es un mundo virtual que crece además a una gran velocidad. Hablamos ya de millones y millones y millones de páginas web y los contenidos ya son absolutamente de todo tipo, ¿no? Entonces la pregunta que más de una persona se podría hacer es que Internet es peligroso? Pues hombre, no es que sea peligroso, realmente no lo es. Si uno sabe moverse en Internet, ¿no? Esto es algo parecido a ser un turista en una gran ciudad, ¿no? Cuando uno va por primera vez a una gran ciudad, y podéis elegir la que más os guste, pues si es la primera vez que vamos, es una ciudad que no conocemos, pues si nos sabemos mover no vamos a tener ningún tipo de problemas, pero si no nos sabemos mover, pues estaremos invitando a los problemas a nuestra puerta, ¿no? Esto es por poner el ejemplo más claro, ¿no? Si yo voy a una gran ciudad y me meto directamente en las zonas más conflictivas o más problemáticas, donde abunda la delincuencia, pues evidentemente me estoy buscando un lío, ¿no? Si además pues voy en plan turista, ¿no?, con un aspecto absolutamente y totalmente de turista, con la cámara colgada del cuello y el plano en la mano, pues casi que le estoy diciendo a la gente que mencionábamos antes, ¿no?, a esta gente sin escrúpulos y a esta gente peligrosa, pues que se meta conmigo, ¿no? Les estoy diciendo, aquí estoy yo, soy guiri, como solemos decir aquí en España, soy turista, no soy de aquí y estoy buscando lío, ¿no? Pues en Internet pasa algo parecido, ¿no? Afortunadamente, en Internet tenemos sitios web como cibercentroamigo.com o como protégeles.com en el que nos dan consejos sobre cómo protegernos en nuestro uso de la red. Cuando he citado esas dos páginas web tan rápidamente, no os tenéis que preocupar, porque si vais a observatic.net, ahí vais a tener las direcciones con los enlaces correspondientes, etcétera, y no vais a tener ningún problema en encontrar esos sitios, en visitarlos y en obtener más información para complementar la que aquí vamos a dar hoy. Entonces, volviendo a esos sitios, nos dicen no solamente cómo protegernos nosotros, sino lo que es más importante, cómo proteger a los menores. Las personas menores de edad, pues tienen unas dificultades quizás mayores que los adultos a la hora de discernir el tipo de contenidos que están visualizando en Internet. Como ya comentábamos la semana pasada, cuando hablábamos de los videojuegos, especialmente en determinadas franjas de edad, los niños muy pequeños, de 3, 4, 5, 6 años, no son todavía capaces de discernir entre lo que es real de lo que no lo es. Es decir, no son capaces de discernir la realidad que les circunda, la realidad física, de la realidad que viven dentro del ordenador, la que podríamos denominar la realidad virtual. Entonces, evidentemente, en función de la edad de los menores, pues hay que tener especial precaución. Entonces, ¿qué tipo de consejos podríamos dar aquí ahora de una forma más o menos rápida y más o menos fácil de entender? Vale, pues vamos a distinguir un poco entre distintos usos que podemos hacer de Internet. El uso fundamental, el que mayor número de personas tiene en Internet, es el correo electrónico. Entonces, cuando utilizamos el correo electrónico, yo siempre doy un consejo, que es tener al menos dos cuentas de correo electrónico diferentes. Y esto no es ningún problema, porque el correo electrónico, las cuentas de correo electrónico, podemos encontrar montones de sitios donde nos dan cuentas de correo electrónico de calidad, como las de Gmail, que aquí repartimos en Observatic, y que son gratuitas. Consiguientemente, al ser gratuitas, no hay ningún problema en tener dos cuentas. ¿Por qué dos cuentas? Porque una la podemos tener para los asuntos, vamos a decir, entre comillas, serios, o para los correos que vamos a utilizar con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas claramente identificadas y de confianza, y esa incluso puede llevar nuestro nombre, ¿no? Yo tengo una cuenta en Gmail, que es miguel.hernaiz@gmail.com, porque pues es la que utilizo para ese tipo de personas que me conocen, amigos, etcétera. Pero además tengo una o más de una, puesto que son gratis, digamos anónimas, ¿no?, donde pues la dirección de correo, pues en vez de llevar mi nombre o cualquier dato que me identifique, pues puede ser algún mote, o puede ser una palabra que me gusta, o puede ser lo que se me ocurre, números, combinación de letras y números, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando entro en determinados sitios y me piden una cuenta de correo electrónico, si no estoy muy seguro de qué tipo de sitio es, si no estoy muy seguro de para qué van a utilizar esa cuenta de correo electrónico, si no estoy muy seguro de si después van a vender esa dirección de correo electrónico para que alguien me pueda enviar publicidad que yo no he solicitado. Bueno, pues en ese caso, en vez de utilizar mi cuenta, vamos a decir, primaria o mi cuenta personal, pues utilizo esa segunda cuenta, que luego, bueno, pues que pasan cosas raras, que me empieza a llegar publicidad no deseada, que me llegan correos raros, que me llegan mensajes de personas que no conozco. Bueno, pues sencillamente esa cuenta la doy de baja y aquí no ha pasado nada. Me vuelvo a crear una cuenta de estas, digamos, anónima, y mi cuenta personal voy a intentar tenerla siempre, entre comillas, limpias. ¿Qué más tengo que hacer con el correo electrónico? Pues dos consejos fundamentales. Primero, no responder nunca a mensajes de desconocidos. Cuando alguien que yo no conozco me envía un correo electrónico, especialmente si el correo electrónico me llega en un idioma que yo no conozco, es decir, si yo, por ejemplo, no hablo italiano y me llega un mensaje en italiano, pues la verdad es que es bastante sospechoso, ¿no? Probablemente no sea un mensaje, entre comillas, auténtico, no sea un mensaje de alguien que me conoce o de alguien que realmente quiere comentarme algún tema de tipo personal. Entonces, esos mensajes yo lo que recomiendo es directamente borrarlos, sin leerlos. Evidentemente, si yo hago eso, lo que puede ocurrir es que en algún momento borre algún mensaje, entre comillas, legítimo. Bueno, pues lo que tengo que hacer es, cuando yo me comunico a través del correo electrónico con mis amigos, con mis conocidos, con mis familiares, les digo que, por favor, siempre cuando envíen sus mensajes de correo electrónico, en el asunto, que hay gente que lo deja en blanco, en el asunto sean muy claros y me pongan de qué va el correo y además me pongan una información, no hace falta que sea muy extensa, pero es una información que para mí sea relevante, que para mí sea importante, que me diga algo, de forma que yo inmediatamente vea que ese correo es un correo legítimo, es un correo con un contenido que me va a interesar, ¿no? Y si en el proceso se pierde algún correo, bueno, pues eso, como en las películas, ¿no? Esos son los daños colaterales, ¿no? Siempre en este proceso pues puede haber alguna pequeña víctima inocente, pero siempre es preferible jugar sobre seguro, ¿no? Y por supuesto, algo que hay que hacer con el correo electrónico, o algo que no hay que hacer, mejor dicho, es poner nuestra dirección de correo electrónico en páginas web o tablones de anuncios pocos fiables, ¿no? Hay veces que entramos en páginas web, pues, por curiosidad y enseguida empiezan a pedirnos datos personales, nuestro nombre, nuestra dirección de correo electrónico, o nos dicen cosas como si me das aquí tus datos entras en un sorteo. Ese tipo de cosas son más bien sospechosas. Y si no son sospechosas, porque hay veces que, bueno, que la página es una página absolutamente fiable de una empresa muy respetable, tenemos que valorar detenidamente hasta qué cierto punto nos interesa dar nuestra información personal. Es decir, si lo que vamos a obtener a cambio de esa información personal realmente merece la pena. Si lo que vamos a conseguir a cambio de esa información personal, pues es un viaje para dos personas de fin de semana no sé dónde, pues igual nos compensa. Pero si simplemente vamos a entrar en un sorteo y lo que van a sortear resulta que vale 5 euros y lo puedo comprar en una tienda, pues la verdad es que hay que valorar, ¿no? Si tenemos esa segunda cuenta de correo electrónico anónima, bueno, pues igual podemos hacerlo. Pero tener en cuenta que muchas veces en ese tipo de páginas no se conforman con una dirección de correo electrónico y quieren más datos. Nuestro nombre auténtico, nuestra dirección de correo postal, nuestro código postal, nuestro teléfono. Y ese tipo de datos hay que tener mucho cuidado antes de darlos. Y volviendo a lo del principio, no solamente importa hablar de esto en primera persona para nosotros, sino considerar muy claramente el impacto que se puede tener sobre los menores. Entonces, los menores deberían de navegar, especialmente en según qué franjas de edades, siempre tutorizados o siempre con la compañía de un adulto, y ese adulto, lógicamente, tiene que tener estas cuestiones en cuenta, ¿no? El segundo ámbito del que vamos a hablar es el de los chats. Y el de los chats es algo que quizás los adultos pues nos interese menos. Yo voy a hablar por mí mismo, a mí no me interesa. Hubo un momento hace pues igual 7-8 años, que es cuando yo empezaba un poco en internet, pues que sí, que chateé un poco pues como experiencia, ¿no? Para ver qué era, cómo funcionaba, etcétera. Pero ahora quizás donde tienen su gran éxito es en la gente joven, ¿no? Los chavales, pues igual desde los 8 hasta los 18 años, podremos decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consejos habría que dar con respecto a la participación en los chats? Pues más o menos lo mismo que acabamos de decir para el correo. Es decir, esto es un poco de sentido común aplicado a distintos ámbitos. Primero, dar la menor información personal posible. Nunca dar nuestro nombre real, nuestra dirección, nuestro teléfono. Nunca dar nuestras fotos o enviar fotos nuestras personales, porque no sabemos quién puede haber al otro lado. Cuando yo entro en una sala de chat, por mucho que yo chatee con una persona o con dos o con tres y esas personas sean, pues a lo mejor conocidas porque ya llevo mucho tiempo chateando con ellas, yo no sé cuántas personas más puede haber en la misma sala de chat que a lo mejor no dicen ni patata, es decir, no intervienen y para mí pasan desapercibidas, pero están a la escucha y pueden estar recopilando información personal de la gente que se mueve en esas salas, ¿no? Aparte de que no solamente tienen por qué ser personas lo que hacen esto. Hoy en día en internet tenemos los robots, son programas, son aplicaciones, no son máquinas, son programas, aplicaciones, software, que lo que hacen es recopilar ese tipo de información en las salas de chat. Hay personas que plantan, por así decir, robots en distintas salas con el mero propósito de recopilar información. En cuanto ven algo que puede parecer un nombre propio, una dirección, un teléfono, una imagen, la cogen y la guardan. Y luego esas personas que han ido recopilando información, pues pueden ir haciendo perfiles de los usuarios de las salas de chat, etcétera, etcétera. Cosas, la verdad, bastante oscuras, bastante siniestras y bastante peligrosas en algunos casos, ¿no? Por supuesto, el hecho de que chateemos mucho con determinadas personas no es garantía de que las conozcamos. Yo puedo estar chateando habitualmente en una sala de chavales de 16 a 18 años y hacerme pasar por Pepa. Evidentemente, en el mundo virtual nadie sabe, primero, que no me llamo Pepa, segundo, que no soy una mujer, tercero, que no tengo de 16 a 18 años, nadie lo sabe. Yo puedo escribir como si fuera Pepa y a base de semanas, de meses, incluso de años, de chatear con otras personas bajo esa identidad, esas personas, vamos, van a tener muy claro que soy Pepa y que tengo 17 años y que vivo en Madrid, por ejemplo. Y es una identidad absolutamente falsa. Entonces, el hecho de chatear habitualmente con una persona no es garantía de que esa persona dice ser quien es. Por supuesto, no ir nunca más allá. Es decir, en el caso de que establezcamos relaciones virtuales con personas a través de salas de chat, nunca concertar citas a ciegas. Por lo que acabo de decir, porque no sabemos si esa persona realmente se llama Pepa, es mujer y vive en Madrid. Igual es un hombre de 45 años que vive en Santander y se está haciendo pasar por Pepa y luego resulta que yo voy a una cita a ciegas y caigo en manos de un desaprensivo, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor para un adulto es menos preocupante, pero para un menor evidentemente puede y debe serlo. Y el trato que mantengamos con esas personas a través de Internet, a través de las salas de chat fundamentalmente, tiene que ser un trato similar o equiparable al que tendríamos con una persona en el mundo real. Es decir, que si yo en el mundo real no permitiría que uno de mis amigos, uno de mis conocidos me insultara o me agrediera, no tengo por qué permitir que eso pase en una sala de chat. El comportamiento, las reglas tienen que ser las mismas. Si por el hecho de que no haya contacto físico o de que no haya contacto personal, vamos a permitir que determinadas cosas pasen, eso es la puerta de entrada para que la situación se nos vaya de las manos y no debemos de consentirlo en ningún caso. Y por supuesto, si cualquier persona, independientemente de que conozcamos o no su identidad real, en Internet, en una sala de chat, te acosa, sientes que te está esperando, que cuando entras en la sala pues va por ti, en un sentido positivo o negativo, pero puede llegar a constituir una sensación de agobio, de acoso, por supuesto, si te amenaza, eso hay que denunciarlo inmediatamente. No es que puedas, es que debes denunciarlo. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen cuerpos, tienen divisiones especializadas en el delito informático y también asesoran y recogen las denuncias en este tipo de sentidos, ¿no? Entonces hay que hacerlo sin ninguna duda, ¿no? Porque nunca sabemos hasta qué punto la persona que nos acosa o que nos amenaza tiene información personal, privada, nuestra. No sabemos si sabe dónde vivimos o si tiene una foto nuestra. Evidentemente, si nosotros nunca hemos compartido ese tipo de información, no tiene por qué tenerla. Pero si lo hemos hecho en alguna ocasión, quizás tenga esa información, ¿no? Entonces, en ese tema hay que tener bastante cuidado. En cuanto a la navegación, en cuanto al uso de las páginas web, pues por supuesto, si navegamos en casa, hay que utilizar siempre un firewall o un firewall, que se dice aquí en español. Eso es un cortafuegos. Es decir, es un mecanismo, suele ser software, aunque también puede ser hardware, lo normal es que sea software, un programita, que en algunos sistemas operativos ya viene instalado por defecto y funciona bien, pero nunca está de más tener un segundo cortafuegos que viene en algún tipo de paquete de estos de seguridad, que incluye un antivirus, etcétera, que podemos comprar en cualquier tienda de informática y que lo que hace es proteger nuestro ordenador de accesos desde el exterior, accesos no autorizados. Es decir, si mientras estamos conectados a Internet, y esto es especialmente importante si tenemos una DSL, es decir, una conexión permanente, alguien intenta acceder a nuestra máquina, este software o este hardware lo que hace es impedirlo. Y por supuesto también hay que tener un antivirus, especialmente si utilizamos un sistema operativo que no sea especialmente robusto, como es el que utiliza la inmensa mayoría de la gente, que es Windows, ¿no? Entonces hay que tener un antivirus permanentemente actualizado, además, porque si yo lo instalo y luego me olvido de él y no lo actualizo, pues sirve más bien de poco, ¿no? También hay que asegurarse de que antes de introducir cualquier dato sensible en una página web, es decir, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro DNI, por supuesto nuestro número de tarjeta de crédito, nuestro número de cuenta bancaria, hay que asegurarse de que estamos en un servidor seguro. ¿Cómo sabemos que es un servidor seguro? Por dos cosas. La primera, porque en la dirección ya no será el típico HTTP 2.... sino que será HTTPS de seguro. Hay que fijarse en que esté la S. Y aparte, en los navegadores, en cualquier navegador, en algún sitio, cuando estamos en un navegador seguro, tiene que aparecer un icono de un candado. Y el candado tiene que estar cerrado. Eso quiere decir que el sitio es seguro. Si hacemos clic en ese icono del candado, nos tiene que salir el certificado de seguridad del sitio web que estamos vigilando, que estamos visitando. Yo os invito a que hagáis la prueba de un banco, visitar la página web de un banco, vais a ver que será HTTPS y que tendrá el candadito, pinchéis en el candadito, veis el certificado de seguridad. Bueno, pues eso tiene que ser habitual en páginas de bancos, de comercio electrónico, etcétera. Si no lo tiene, por supuesto, no pongáis nunca datos personales. Y si navegando encontráis contenidos que sean racistas, sexistas, xenófobos o que sean ofensivos, que haya apología del terrorismo, pornografía infantil, todo ese tipo de contenidos hay que denunciarlo. No es que se pueda, es que se debe denunciar. Y como ya he comentado antes, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen divisiones especializadas en delito informático. Pero claro, estos consejos, especialmente de la navegación, son adecuados cuando el ordenador es mío y cuando navego en mi casa, con una DSL, con mi ordenador. ¿Qué ocurre si yo navego o uso Internet, por así decir, fuera de mi casa, en un cibercafé, por ejemplo? Bueno, pues conviene asegurarnos de que ese cibercafé está asociado a una red que se llama Cibercentro Amigo, que hemos comentado al principio, que nos garantiza, digamos, la seguridad en la navegación, y si no es así, lo que hay que hacer es borrar todo rastro de la navegación. ¿Y eso cómo se hace? Pues en cualquier navegador, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, el que queráis utilizar, tiene que haber algún menú que se llame Herramientas, Opciones o algo así, donde me permite borrar el historial, es decir, todo lo que yo he hecho con ese navegador, las páginas que he visitado, los programas que me haya podido descargar, lo que sea, todo eso hay que poder borrarlo. Y si no se puede borrar, si no lo podéis hacer, tenéis que llamar al encargado del cibercafé y decirle que por favor que lo borre delante de vosotros. No dejar ningún tipo de rastro de vuestra actividad en ese ordenador. No obstante, lo ideal sería que navegarais únicamente en sitios de confianza, en cibertecas o en cibercentros, digamos, de entidades públicas, de ayuntamientos, de bibliotecas, etcétera, o de comunidades autónomas que también los tienen. Y si vais a uno de tipo privado, pues que os permitan borrar todo rastro de vuestro uso del ordenador. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si me roban mi identidad en Internet? Este es un tema que se está oyendo bastante últimamente. Bueno, pues hay que decir varias cosas, ¿no? Lo primero es que esto es todavía, por suerte, poco frecuente en España. Esto está pasando sobre todo en los Estados Unidos, está pasando mucho, como vamos a comentar enseguida, pero en España, de momento, por suerte, no nos está ocurriendo casi, ¿no? Y, en segundo lugar, por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es evitar que ocurra. ¿Y cómo evitar que ocurra? Pues con todos los consejos que hemos dicho anteriormente. Fundamental, no dar datos personales. Y cuando los damos, asegurarnos que sea en un servidor seguro para una transacción electrónica que nosotros realmente queremos hacer. Pero para conseguir que nos hagan un regalito en un sorteo, dar a cambio nuestros datos personales es la peor idea que se puede tener. Por supuesto, en el caso de que ocurra, en el caso de que nosotros empecemos a notar cosas raras, pues que gente que nos conoce nos dice que les ha llegado un correo nuestro que nosotros no hemos enviado, cuando notamos que hay algún movimiento extraño en nuestra cuenta bancaria, si operamos en Internet con nuestro banco, si empezamos a notar cosas raras, inmediatamente hay que denunciarlo. Y lo vuelvo a decir por tercera vez, y no me canso de decirlo, la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen divisiones especializadas en delito informático, que son los cuerpos especializados en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, retomando lo que decía antes, está pasando bastante. En el año pasado se dieron más de 2.000 casos de robo de identidad. Y para haceros una idea, esto supone triplicar la cifra de 2001. Es decir, entre 2001 y 2004 la cifra de situaciones de robo de identidad en los Estados Unidos se ha multiplicado por 3. Hasta tal punto es un tema que está cobrando importancia en los Estados Unidos que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene una página web específica donde tratan de este tema. Tratan del tema del robo de la identidad en Internet, de qué hay que hacer, por supuesto dan consejos, etcétera, etcétera. La pregunta siguiente sería, ¿por qué hay quien pone precio a nuestra cabeza? Dicho esto, entre comillas, ¿no? ¿Por qué alguien quiere suplantar nuestra identidad, ¿no? Bueno, pues por una sencilla razón, por dinero. Por la razón más antigua del mundo desde que se inventó el bill metal, ¿no? Porque todo tiene un precio, todo se compra, todo se vende, ¿no? Incluyendo la información. De hecho, la información de tipo personal, los datos personales, es una información que se busca, que se anhela, pues por gente a lo mejor sin escrúpulos, pero que ciertamente la va a utilizar. ¿Cómo la va a utilizar? Pues fundamentalmente para dos cosas. O para campañas de publicidad, Entonces nos llega publicidad no deseada y lo que buscan además es intentar conseguir la mayor cantidad de información posible, porque de esa forma la publicidad que te envían es una información, es una publicidad muy detallada, muy específica, saben que probablemente te va a interesar. Y por supuesto, el segundo motivo por el que alguien quiere suplantar nuestra identidad es para cometer delitos. Y cometer delitos, entre comillas, en nuestro nombre. Es decir, utilizando una identidad falsa, de forma que la identidad auténtica de la persona que ha cometido el delito queda, digamos, en la sombra, no saben quién ha sido, y encima nos cargan a nosotros el muerto, ¿no? Evidentemente, luego nosotros probablemente tendremos medios de demostrar nuestra inocencia en ese sentido, pero bueno, si nos lo ahorramos, pues mucho mejor, ¿no? Por todo esto hay que protegerse. Por todo esto hay que pensárselo dos veces antes de dar nuestros datos. Por todo esto hay que tener en cuenta que las consecuencias del robo de identidad pueden ir desde montañas de correo basura, lo que se denomina el spam, y esto para algunas personas que yo afortunadamente tengo poco problema, quizás porque pongo en práctica todos estos consejos, pero yo tengo conocidos que si les llega uno o dos o tres correos legítimos, de los buenos, de los interesantes, les llegan 50 o 100 de los malos, ¿no? Del correo basura, del spam. Y la consecuencia puede ir desde esto, que, bueno, pues es una incomodidad, pero realmente pues tampoco pone en peligro nada más que nuestro tiempo y nuestra salud mental, hasta el robo de identidad. La verdad es que las consecuencias pueden ir desde un sitio hasta el otro, ¿no? Podemos tener un poco de todo. Así que, resumiendo, sentido común con mayúsculas y entre comillas, sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Recordar que en Internet, como en la vida real, no todo es lo que parece. Hay veces que vemos algo y decimos, ¡ay, mira qué bien, mira qué! Los ojos, la verdad es que tienden a engañarnos, ¿no? Y la verdad es que hay gente muy inteligente, muy creativa, que ya sabe hacerlo, ¿no? Sabe crear cosas en Internet para, entre comillas, engañarnos, que les demos lo que ellos buscan, que normalmente es información personal, información sensible, y de esa forma luego poder cometer delitos o simplemente atosigarnos con correo basura, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con la información que damos en Internet, especialmente con los datos sensibles. Nuestro nombre es algo sensible, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro número de carnet de identidad, nuestro número de cuenta corriente, nuestro número de tarjeta de crédito. Toda esa es información sensible que no deberíamos de dar más que a personas de confianza o cuando estamos utilizando páginas seguras, las que tienen en su dirección el https://, y las que tienen el candadito. Que no se nos olvide el candadito, que es muy importante. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy, hasta aquí este podcast número 3 de Observatik. Muchas gracias a Jorge Jiménez, que estuvo en el control, y muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, que nos seguís semana a semana.